Jehová, Jehová, por lo que ha hecho en mí. Su mano extendió y me tomó para sacarme de donde estaba yo. Bendeciré a Jehová por lo que ha hecho en mí. Su mano extendió y me tomó para sacarme de donde estaba yo. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso cántico nuevo en mis labios. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso sobre peña y enderezó mis pasos. Puso cántico nuevo en mis labios. Bendeciré a Jehová por lo que ha hecho en mí. Para sacarme de donde estaba yo, bendeciré a Jehová por lo que ha hecho en mí. Su mano extendió y me tomó para sacarme de donde estaba yo. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso cántico nuevo en mis labios. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso cántico nuevo. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso cántico.